Bueno, y seguimos compartiendo la mañana de la radio, seguimos aquí a través del aire de Radio Nota FM, estamos con Franco Angelucci de la 440, si me estás escuchando, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mili, ¿cómo están? Buen día para toda la audiencia. Con noticias verdaderamente muy importantes, muy lindas para ustedes y realmente para todos, que tiene que ver con una grata sorpresa y una notificación importante que han recibido en las últimas horas, ¿no? Sí, sí, anoche estábamos en Alejo Ledesma y me llegó el mensajito del sello discográfico donde nos llegaba la notificación de que estamos postulados para los premios Gardel como mejor nuevo artista y como mejor colaboración, porque durante pandemia nosotros grabamos muchos temas con bandas grandes, ¿viste? Tulalá, Chipote, Fernando Blas y Omega, entre otros. Bueno, justamente anoche fuimos a ver a Monada, porque somos amigos, porque estamos grabando con Monada también. Así que bueno, nos llevamos una sorpresa re linda. ¿Esperaban una noticia de este tipo o los tomó de sorpresa? No, nos tomó de sorpresa, porque es complicado entrar en esa, ¿viste? Porque si es como yo siempre expliqué, nosotros venimos haciendo todo muy a pulmón, porque lamentablemente en el ambiente de la música, si no pones plata, viste, no pasa nada. Y todo lo que nos viene sucediendo es todo pulmón y, bueno, qué sé yo, estamos teniendo la cuota de suerte que siempre quisimos tener, viste. Y esto, bueno, ¿cuándo será? ¿Cómo prosigue todo este tema a partir de ahora? Y ahora hay una instancia de una preselección, no sé en qué mes será, después voy a averiguar bien. Y después, bueno, ahí recién vienen los premios Gardel, pero bueno, por lo menos estamos postulados y podemos llegar a estar nominados para el premio, ¿viste? Así que, bueno, a cruzar los dedos, vemos, o sea, ya estar es un logro importantísimo y un sueño cumplido, ¿viste? Porque después te toca competir con, qué sé yo, con Qué Locura, con Dale Ciudad, ¿viste? Y es complicado ya competir con este tipo de bandas. Pero bueno, la verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Bueno, han tenido realmente un crecimiento impresionante y supongo que una gran satisfacción de haber grabado temas para todos esos grandes artistas que vos mencionaste. Ahora este tema, la posibilidad de haber estado varias veces en Pasión de Sábado, de haber actuado en distintos lugares de la República Argentina. Cuando empezaste con la música, ¿soñabas alguna vez con todo esto que hoy se les está dando? Muchas horas de trabajo y muchas horas de empeño para cumplirle más que nada el sueño de mi papá, que vos sabés bien que hace mucho tiempo que él viene atrás de esto. Y bueno, uno hoy que es más joven y tiene la tecnología más a mano, se pueden lograr un montón de cosas que antes no se podían. Entonces bueno, estamos aprovechando con mi hermano a meterle a full y dedicarle muchas horas y mucho empeño para lograr algo y ver qué pasa, ¿viste? Pero no estamos lejos, cada vez estamos más cerca. Tiene que ver también con que ustedes están trabajando full time con la banda, ¿no? Las 24 horas de cada día. Sí, estamos. Yo hoy, por ejemplo, con las grabaciones estoy sentado casi las 24 horas en la computadora. Salgo de la panadería, me llego a mi casa, me siento a grabar. Estoy un rato con la familia porque si no me echan. y sigo grabando, ¿viste? Es complicado, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer porque, como te decía, si no haces ese esfuerzo, viste, necesitas poner plata, y nosotros plata no tenemos, así que le venimos echando muchas ganas, y bueno, y acá están los frutos, viste, del esfuerzo que venimos haciendo. Más allá de todo lo que tiene que ver con esta nominación y demás, ¿qué es lo que hay en el futuro inmediato para la banda? Y bueno, ahora estamos grabando, como te dije, con Monada, estamos grabando con el Ale Severio. En marzo hay una sorpresa que no quiero decir nada para que no se pinche, pero vamos a grabar con una banda grande, muy importante, con el Cuarteto. Así que bueno, y ahora bueno, hay actuaciones, esperemos que no se corten, ¿viste? Pero bueno, si las medidas sanitarias lo dicen, hay que acomodarse a eso y que ser un poquito solidario y empático con la situación sanitaria, ¿viste? Pero bueno, ojalá que no se corten, porque estuvimos parados mucho tiempo y sería bueno poder seguir trabajando, ¿viste? Porque esto de estar parado, ¿viste? Qué sé yo, uno tiene ganas de salir a tocar. ¿Cómo está ese tema hoy con la cuestión sanitaria? ¿Están pudiendo actuar? ¿Están pudiendo cumplir con los compromisos? Sí. Ahora salieron en enero, tenemos, creo que 9 o 10 bailes ahora en enero. así que uno solo se cayó, pero porque la gente de la organización dio positivo de COVID y bueno, por eso suspendieron. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque la mayoría de los eventos son al aire libre, no son en lugares cerrados. Sí, y bueno, los vi el otro día que los empresarios de Cuarteto estaban reclamando por allí la posibilidad de un mayor aforo de personas y demás, bueno, con las playas atestadas de gente y todo este tipo de cuestiones, por ahí no se justificaba que pudiese ir tan poca gente a los bailes, sobre todo a salones con tanto espacio, ¿no? No, sí, sí, aparte otra es que no tiene por ahí un poco de sentido lo que están haciendo, porque por ejemplo un festival de Luciano Pereyra puede haber 4 o 5 mil personas y un baile popular no puede meter más de 500. Sí, ¿cuál es la diferencia? La gente está amontonada igual. No es, pero bueno, eso ya lo van charlando ellos que son los empresarios y ver qué se puede lograr, porque aparte han organizado un montón de cosas, que han invertido mucho dinero, que hace mucho que no lo ven al dinero y bueno, no quieren perder esa plata. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pues, qué es lo que se logra. ¿Lo convencieron a Jiménez para que siga o no? No, ella tiene una decisión tomada porque él ya cumplió una edad que él dijo ya que en esa edad se retiraba, así que bueno, la verdad que estamos agradecidos por la mano que nos dio y todos los años de trayectoria que tuvo con nosotros y nos acompañó. Pero bueno, es una decisión personal de él, así que bueno, nosotros las aceptamos y le agradecemos por todo lo que hizo, por todo, ¿no? Por nosotros, digamos, por la banda. Ha estado muchos años con la banda, ¿no? Y muchos, y más con mi papá también, que antes de estar en la 440 lo acompañó muchos años también. Bueno, ¿la emoción te dura todavía o ya caíste un poco sobre esta posibilidad de los premios Gardel? No, la emoción sí, porque como te dije, es un sueño de hace muchos años, ¿me entendés? Y bueno, y como te expliqué, es fruto del esfuerzo que venimos haciendo, porque no cualquiera le pone las ganas que le venimos poniendo a nosotros. Es difícil estar las 24 horas grabando, lidiando con un montón de gente que, porque uno es una banda chica, viste, por ahí te quieren pisotear, te quieren patotear, y uno se tiene que tragar un montón de cosas, viste, que la gente no la ve, viste, pero por ahí te tratan mal, viste, pero bueno, son gajes del oficio, ¿qué va a ser? Y hay que bancarse todas esas cosas, y bueno, y por ahí uno dice, ¿por qué me tengo que aguantar estas cosas? Pero bueno, acá están los frutos de aguantarse esas cosas, de dedicarle tanto tiempo, viste, porque uno pierde horas con la familia, pierde un montón de cosas. Pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer para ver que a dónde se llega, ¿viste? Porque tenemos una oportunidad, se abre una puerta y vos sabés que muchas veces el tren pasa una sola vez y hay que aprovecharlo eso. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahora como no se sabía, estamos con el sello discográfico de Orchard, que es de Sony Music, que el sello está subiendo todo a las plataformas digitales. Y yo supongo que viene de ahí la postulación a los premios Gardel, ¿viste? Porque es un sello muy muy importante. Claro, tiene mucha más difusión, se viraliza más rápido y mucha gente lo conoce con mucha más rapidez. Esto en otros tiempos era impensado, ¿no? No, seguro. Por ejemplo, en Spotify con 4 temas tenemos más de 200.000 reproducciones. Eso antes uno no lo lograba. Es una locura tener 200.000 reproducciones en 4 temas, es una locura. Bueno, Franco, te agradecemos la gentileza de habernos atendido de todo corazón. Felicitaciones, créeme que nos alegramos mucho y esto no es más que fruto de todo el laburo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo y lo tienen más que merecido. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el espacio, por la nota y gracias por apoyarnos siempre en lo que hacemos. Muchísimas gracias. Gracias, Franco, y abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Franco Angelucci de la 440 con esta excelente noticia que hemos